Exacto. Indiscriminado, pin, de una. Precioso, uno sí. siente el pringonazo. No, ya, ya, llega la dopamina. Ay, pero en Cali, tú, total, con el calorcito, no, amigo, el agua fría. Agüita caliente, yo ya sufrí mucho, que agua tan helada, ¿no? Sí, en Medellín. Yo tipo me bañé con agua helada. Deliciosa, cae rico, cae rico, impresionantemente, ¿sí no? Es muy atrayente el agua, y sobre todo la energía que da. Sí, claro. Mientras más heladita, mejor. Ese mecánico involucra, ese mecanismo involucra, es que qué mecánico está pensando la hora. ¿Qué le arreglaron? Se le subió la dopamina. ¿Qué le arreglaron? ¿La transmisión o qué fue lo que le arreglaron? Llegó el sobredosis de dopamina. Bueno, el abrazo, ¿qué, Laura? Entonces, Laura, sí, el abrazo, concentrémonos. Estaba pensando en el mecánico. El abrazo al mecánico, pero Laura, por favor. ¿Qué hacemos con Laura? El mecanismo. ¡Apesones! El abrazo a pezones. Pezones, sí, es el mecánico. Esto de Laura. Activa la dopamina porque él se activa el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Y esto desencadena una liberación de neurotransmisores. Ajá. Que va hasta un 530%. Es decir, usted se pone mosquita. Usted inmediatamente se mete a la ducha fría. Tiene toda esa liberación de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y una vez usted ya esté feliz, despierto, activo, alegre, se baja del bus y chao. Y reparta abrazos. Exactamente, claro, y va a ese abrazo en cuchara, y queda listo para la foto. Ahora, ¿abrazos con palmadita o con sobadita? ¿Qué prefieren ustedes? Hola, mi amor. ¿Qué le están sacando los gases o qué? No. Abracitos solo, sin palmada. Juli, ¿qué es? ¡Viva la vida! La FM Plus. 8:00 a.m. 8:00 a.m. Un minuto. Exactamente, matamos un diablo. Fornum Blondes, Linda Perry y sus chicas WhatsApp en la FM Plus. Es una retro, una clásica para todos los plateados hasta ahora de la mañana en Viva la Vida. time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Viva la vida en la FM Plus. La FM Plus. 8:05. Y a esta hora de la mañana, una de estas buenas clásicas de Bon Jovi, una canción que nos gusta mucho, una rockera. Living on a Prayer, 8:06 en la FM Plus. Es Viva la Vida. Recorre el mundo seleccionando marcas apasionadas por el buen diseño, que han ganado premios a nivel internacional por su funcionalidad y estilo único. Ven a Encanta y vive una experiencia llena de diseño. Encanta, para los amantes del buen diseño. A esta hora de la mañana, 8:10, PSE, el botón más querido por los colombianos, está cumpliendo 20 años. Y en la FM Plus queremos felicitarlos. PSE presenta la siguiente sección. Tengo hambre. Ay, tranquilo, ya casi es nuestro turno. Turno 28. ¿Ves? Ya nos toca. Mamá, nuestro turno es el 228. ¿Turnos interminables? Evítalos pagando fácil por PSE. PSE, más de 20 años presente haciendo tus pagos y compras por internet más fácil, rápido y seguro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Viva la Vida, las tres punticas. 8:10 en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Hoy tres punticas después de, mejor dicho, estamos completando 24 horas de un hecho inédito en las tres punticas. Ayer nos ganaron, Lauris. Él no se sabe qué es. El clásico nos ganó. Sí. El clásico nos ganó fuertemente con una preciosa canción que vamos a escuchar ahorita, después de estas, de las tres punticas que vamos a comer. Hoy no nos vamos a dejar de ganar del clásico, ¿sí o no, Lauris? Para nada. Estamos a ver, clásico acá. Que nos tiene vamos para el día de hoy con las tres punticas. Prepárense. Vamos a vencerlo, vas a ver. Concéntrense, porque en cualquier momento, puntica número uno. Mr. Jones. Hay empate, hay punto para. Es que lo más increíble es que le iba a cantar. Hay empate, señor. ¿Puedes creer que le iba a cantar? Hay la. Uno y uno. Así funciona mi cabeza. Uno y uno, bueno, muy bien. Gracias. ¿Cómo va el cuento? ¿Empate? Uno y uno hasta el momento. Muy bien. Uno y uno. Ok, perfecto. Muy bien. Estos son los Counting Crows. Ajá. En cualquier momento, puntica número dos. Uy. Sweet Home Alabama. No. Punto para nadie en este instante. Otra vez. Dame más. Clásico. Cuentas hasta tres, un espaciecito para poder leer. Es que está muy cortito. Total, pero a ver, o sea, eso es una minúscula puntita. O sea, es la cuota inicial. Es una canción muy especial. Eso se quedó en pun. Es la cuota inicial de la puntica. Repítela, por favor, compañero. Repítela, por favor. Oye, ¿qué pasó? Ahí tienen el intro. Eso. ¡Otra vez! bueno, muy bien. Uy, no. Ese es... Ozzy Osbourne. No. Vamos a hablar entonces de otro de los grandes. De nuevo nos corchó. De nuevo. No, pero es que... Vamos con la tercera punta. Métele un pedacito más, hombre. Listo, está bien, pues. Soft Cell. Mr. Personality, señoras y señores. Mr. Personality. Muchas gracias. Uy, otra vez. Vamos con la puntica número 3 y esta puede ser definitiva, muchachos. A la una. Ave María, por Dios. No, pero a la una. Clásico, por favor. Cuenta hasta tres para nosotros poder oír, porque Lo que pasa es que en cualquier momento llega la puntica. Es que una fusión entre puntica y el que piensa pierde. Es una fusión muy bacana. No jodas. Demasiado rápido. Estás exagerando. A la una, clásico, a las dos y a las tres. Puntica tres. Mr. Bane. Mr. Bane. Ganó Tuto. Yes. Paliza, qué pena, compañera, pero hubo paliza. Gracias. Hicimos todo lo que dijo el profe. Definitivamente el partido fue complicado. Tuvimos ciertos compliques con lo que fue Laura y todo eso, pero logramos superarlo. Señoras y señores, he ganado de nuevo. ¿Qué tal, Lauris? Muy bien, merecido. Bien, ayer nos ganaron con una canción de Two Boys, también el clásico, ¿cierto? Correcto. Ayer no lo escuchamos y era la deuda que teníamos con nuestra audiencia Plus. ¿Cuál es esa canción extraña que corchó a Laura y Tuto que, bueno, ahí se defienden con las punticas, ¿cierto, Lauris? Ahí sí. Nos defendemos, ¿cierto? Somos buenos competidores. Sí. Bien, aquí está esa canción que nos puso Plop ayer. Es con Two Boys, esto se llama I Won't Let You Down. ¿Qué es lo que está bien? Tomar una pausa para ti. Tomando Café de Colombia, acompañas tu día de energía, equilibrio y salud. Porque el café no solo despierta, también conecta, inspira y une. Café 100% colombiano. Todo lo que está bien. De un bolsillo que renta hasta el 8% efectivo anual con la cuenta nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. ¡Viva la vida! La FM Plus. 8 de la mañana y 19 minutos. Cordial bienvenida para Alejandro Villalobos. Alejo, buenos días. Pues no pude reportarme a las 6 de la mañana como me gusta hacerlo, la verdad. Me imagino que Juli Javid me defendió a esa hora. Sí, claro. Claro. Pero los estuve pensando mucho. No, pasé pésima noche. Pasé pésima noche. Sí, la voz es... desde ayer... Se te nota la voz. Así como... Es que estaba pensando yo, Julio, de verdad que a mí este temita de trabajar los fines de semana con las fiestas, sí, yo necesito los lunes de descanso. De vacaciones. Claro, como... No. Como una cosa es vacaciones, otra es descanso. La gente que trabajamos en la industria del entretenimiento, tenemos el lunes por derecho propio para descansar, porque el fin de semana trabajamos nosotros, mientras ellos descansan, nos divertimos el lunes. Claro. Entonces, bueno, yo voy a hablar con la doctora Andrea Catime a ver cómo organizamos eso. Pero ¿sabe qué? Empecé a tomarme que el Advil Forte gripa, sí, que el no sé qué. Y la novia sí me dijo, mire, no se ponga auto. Yo creo que el automedicarse, autorreceptarse no es tan buena idea, ¿no? No, eso es contraproducente. A veces uno sí, el remedio que la mamá le alguna vez en la niñez a uno le daba, o se acuerda uno de la abuela, la agua de panela y toda esa gana. Pero, mire, yo no sé, en general, uno ya hablar aquí que es que el tema del servicio médico en Colombia, que tiene sus problemas, yo tengo medicina preparada con Colsanitas. Ajá. Y me va maravilloso porque uno el médico domiciliario lo llamé hace...